para registro necesito primero tu nombre, no sé si como te quieras identificar. ¿Nombre completo? No, primer nombre, primer apellido, si quieres darme completo está bien. Marisol Marín, no. Marisol Maril, ok. ¿De qué sector eres tú? Curepayeco. ¿Y tú eres esposa de? Miguel Guanchiñer. Ya. Cuéntanos si lo más detallado que pudieras relatarme los hechos, si pudieras hacerme una cronología desde el principio hasta ahora que estamos acá. No, nosotros salimos de la casa, faltaban 2 minutos para las 8. Veníamos camino para arriba a la iglesia. Cuando veníamos más o menos a 2 kilómetros y tanto, 2 kilómetros y medio. De repente veían bajando los carabineros blindados. Vi que iban con lo alta y cuando veníamos pasando por el lado de ellos, pasaron dos blindados y una camioneta roja doble cabina que iba atrasito de ellos. Ellos levantó la mano hacia arriba y yo nunca pensé que lo iban a disparar, yo seguía con un revólver. Entonces llegó y dijo, pa, pa, y sentimos el vidrio solamente de la camioneta. Entonces yo tomé mi guagua como lo traía en brazos así lo escondí. Y en eso mi esposo me dice, me dispararon, me dispararon. Y yo le digo, pero ¿dónde, dónde? No, me dice, los ojos no puedo ver. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste que él te decía que le dispararon? No, yo pensé que le habían disparado en la cabeza. Porque como vi el vidrio todo roto, entonces yo pensé que había pasado por la cabeza. Le dije yo, detente, detente. Me dijo, no, no, no puedo detener. Porque si me quedo aquí, a lo mejor lo siguen dando. Claro, entonces seguimos avanzando. Ese vino despacio por arriba porque como no podía ver bien, entonces por parte venía. Le aceleraba un rato el vehículo y así venía. Y llegaron acá arriba donde mi suegra, y él dijo, paseamos donde mi mamá porque ahí vamos a pasar a ver qué es lo que me pasó. Entonces llegamos aquí y le dijimos a mi suegra, a mi suegro, que lo habían disparado. Y ahí salieron ellos y después ya llegaron mi hermano y así toda la gente. ¿Cuándo asistió al hospital? ¿Te acuerdas más o Llegando menos aquí. la hora? No, pero como a las 8:20 más o menos. Porque fue harto poquito el rato que estuve. Sí, así era. ¿Los vehículos doy en marcha ustedes como los de los Sí, pues carabineros? nosotros veníamos caminando y ellos igual, pues. Pasó uno para abajo y nosotros para arriba. Como pasar en la carretera, ¿no? Okay. ¿En qué camino fue esto? Camino Cura Payaco. Más o menos. Arrelón. Camino de Cura Relum, más conocido. Ya. Camino pavimentado para arriba. Ok. Sí. Tú, por ejemplo, lo que alcanzaste a ver, si es que alcanzaste a ver que los que iban en esta camioneta roja iban vestidos de carabineros o eran de civiles. No sé, no lo vi. Yo lo No, único no que vi alcanzaste a la verlo. mano, nomás que sacó un poco así la mano arriba, toda esta parte aquí no. Lo sacó por el Sí, pues vidrio. por el vidrio del lado ¿Y del lo sacó chofer. la camioneta La o camioneta. la camioneta? Sí. Ya. La camioneta fue. Ok. ¿De ese momento no, ustedes siguieron o notaron que ellos pudieron haberse detenido? No, Siguieron. siguieron. Si yo no pasaron, nomás ellos pasaron, no. Ok. ¿Te habían pasado situaciones similares acá o tenías No, conocimiento de situaciones así? no. Yo por lo menos no, de hecho yo defendí a los carabineros hasta aquí. Yo cuando alguien hablaba mal de ellos, yo lo defendía. Pero nunca pensé que ellos podían hacer eso. Otra consulta, ¿qué edad tiene tu marido? Tiene 30 y... 36. ¿Y usted a qué se dedica? No, yo soy dueña de casa y mi esposo trabaja en la agricultura. De hecho, estuvimos hoy día sacando papas. Sí, y mi hijo que estudian en Cañete. Y mi hijo pequeño. Pues, no sé si puedes contarme un poco de qué pasó con tu niño pequeño cuando vio los disparos. No, él se apegó a mí, no. De hecho, después aquí lo bajamos y él se apegó a mí y se quedó dormido. Desde ese Como que momento duerme quedó, hasta ahora. sí, sigue durmiendo. Quedó como, no sé, se apegó a mí nomás, pues yo lo trataba de abrazarlo, ¿no? Y se apegó a mí y ya de un momento se fue y quedó, se asustó igual. ¿Qué edad tiene tu niño? Tiene 2 años, 10 meses. Ok. Sí, por ahora está bien.